Bueno, gente, dejamos a Sumo un ratito nada más. Algo vamos a poner de esa gran banda de los 80, la selección, una selección nacional, formaban. 19:24 minutos en toda la República Argentina. Vamos rápidamente por las calles del departamento Colón. Nos vamos para Río Ceballos porque allí se ha concretado una reunión importante con varios intendentes del departamento Colón y también con el presidente de Cormecor, con Julio Bañuelos, quien viene a hablar el tema del tratamiento de la basura, un tema muy importante y que empieza a ser clave para todos los que vivimos de esta parte del departamento Colón. Julio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer, un saludo para vos y todo. Bueno, a ver, ¿es tan así como lo hemos presentado, digamos? ¿Es un tema clave para los habitantes del departamento Colón el tema de la basura y del enterramiento también, no? Bueno, sí, es un problema de todos los estados, el tema de la disposición de los residuos, de todo tipo de residuos. Y desde Cormecor, siguiendo un poco el lineamiento que nos ha marcado el intendente ya ahora, de abordar la temática de manera metropolitana, compartiendo, colaborando con todos los municipios de Gran Córdoba, Cormecor se ha puesto al frente de algunas ideas para trabajar en este sentido. Hoy la relación de muchos de los municipios del departamento Colón es disponer sus residuos en el predio de Piedras Blancas. Nosotros queremos ir más allá en un camino de la sustentabilidad y hemos encontrado varios caminos. La reunión de hoy puntualmente tiene que ver con tratar de armar un corredor con una organización, con una logística para disponer de la mejor manera los residuos, dos tipos de residuos, los neumáticos fuera de uso y los residuos electrónicos. Nosotros hemos hecho convenios con empresas, nos estamos dando vuelta y estamos tratando de poner a disposición esos convenios para que en el caso de Holcim, para el tratamiento de los neumáticos fuera de uso, y Progea, y estamos en búsqueda de algún nuevo establecimiento que tiene asentamiento en Juárez Celman para tratar los residuos electrónicos. Todo esto requiere una logística especial para hacerlo eficiente, y la idea de Cormecor hoy es un poco coordinar esa tarea con los municipios. Hoy ha sido una reunión informativa y vamos a ver si después podemos plasmar esto en un convenio específico. También supongo, presidente, que otro de los objetivos debe ser que cada vez se lleve menos basura al predio de Pajas Blancas, ¿no? Sin lugar a dudas. Te lo pongo así. Esto tiene que ver con eso, porque a veces nos ha tocado tener que anteriormente enterrar neumáticos, enterrar residuos electrónicos. Primero, que no es lo correcto, y segundo, que estos residuos tienen pueden entrar a un ciclo de economía circular tranquilamente. Los neumáticos fuera de uso son tratados para ser quemados en los hornos de Holcim, y al desarmar un residuo electrónico encontramos una serie de materiales que todos tienen reventa, ¿no? Y es hacia donde todos tenemos que caminar. En este caso no es tanto el volumen, sino el enterrar el residuo electrónico después de roto y desarmado pasa a ser... Estamos haciendo una correcta disposición. Si firmamos estos convenios, ya actuamos. También en Sierra Chica, como días atrás, estamos trabajando con los municipios del norte, de Salchipuedas, de Mi Granja, para ver si podemos eliminar esos... estamos trabajando, lo hacemos con la ambiente de la provincia también y con los municipios, el INTI colaborando, para ver si encontramos un proyecto y logramos costearlo para lograr solucionar esta problemática en Sierra Chica. Notamos una fuerte decisión del legislador Carlos Presa, de todos los intendentes, de todos los partidos políticos para avanzar en este sentido. Así que la intención de Cormecor es que se vea el espíritu metropolitano que quiere imponer el intendente Yayora a una problemática que es importante en cada uno de nuestros municipios. Además, el predio, digamos, tiene una vida útil. Si nosotros seguimos llevando basuras hacia ese predio, alguna vez se va a acabar, ¿no? Por supuesto. Es tal cual vos lo decís. Y este es el objetivo, por supuesto. Yo te decía, la intención es enterrar menos. También estamos dispuestos a recibir a Salchipuede, a Mi Granja, a Cerro Azul, en Piedras Blancas, que hoy no disponen. Pero también le estamos pidiendo a los municipios de Sierra Chica que todos, por poner el mejor de los ejemplos, en el departamento Colón, sigan los rumbos de Unquillo, que es una localidad que durante muchos años viene acumulando experiencia en el tratamiento de los residuos y nosotros necesitamos. La ciudad de Córdoba tiene su predio abierto para todos, pero también necesitamos que todos tengan la responsabilidad de llevar lo menos posible y que cada uno haga el mejor tratamiento en origen, que es como funcionan las cosas en los países desarrollados, y nosotros estamos pretendiendo que los municipios acompañen el ida y vuelta. Córdoba recibe los residuos, tratemos que de estas ciudades se lleve lo menos posible. ¿Y en ese marco se ha analizado un futuro predio o no existe para tal fin de enterramiento exclusivo de las Sierras Chicas? Sí, está el nuevo predio. Ya presentamos la ordenanza de expropiaciones ampliando los predios colindantes del actual predio Piedra Blanca. A fin de año salió la ordenanza de expropiación y se está trabajando en ese sentido. Ah, bien. Y solamente se trabajó esto que usted me decía del enterramiento o del tratamiento de la basura, solamente de los neumáticos y de la electrónica, o también se habló, porque hay otra gran problemática, Julio, aquí, que es el tema de la poda, ¿no? Hay algunos municipios que ya empezaron a trabajar con las chipeadoras y demás. Bueno, hoy no tratamos la poda. La idea que cada municipio lo resuelva en su municipio contando con chipeadoras, trituradoras. Hoy vimos un ejemplo de la trituradora que adquirió Unquillo. ¿Hola? Sí. Nos anticiparon mediante un video, está pronto a llegar, con una inversión con leasing, y el volumen es muy importante como para recibirlo en el predio. No es correcto enterrar poda, y lo correcto es darle un chipeo anterior, eso tiene un uso. Lo que son de un tamaño mayor de leña social, y esta es una tarea que cada uno de los municipios tiene que llevar adelante. De todas maneras, los municipios también tienen que ir tomando conciencia de que en el desarrollo de los presupuestos el tema ambiental cada vez tiene que empezar a ocupar mayor lugar. Y lo vuelvo a poner de ejemplo, el intendente Yardora, uno puede ver en el presupuesto de la ciudad de Córdoba, en la gestión de Yardora, el presupuesto de la Secretaría de Ambiente es cada vez más grande y pasa a ser una de las temáticas centrales de la gestión. Así ese camino tenemos, porque yo también en algún momento fui intendente, uh-huh, y tengo ese corazón del municipalismo, tenemos que empezar a priorizar la gestión ambiental también en los presupuestos municipales para poder hacer frente a las inversiones necesarias para solucionar problemáticas como vos hacías referencia a la de la poda. Además, Julio, esta economía circular que usted se refería hace un ratito en la charla, eso vuelve, si bien tiene sus costos millonarios, también vuelve en costos, digamos, en generación de millones el tema del tratamiento de la basura. Sí, pero también tenemos que asumir que no siempre no contaminar, disminuir, no siempre es negocio. Es más bien, tenemos que empezar a pensar que es más bien una responsabilidad, y no solo tenemos que hacerlo si es o no negocio, si es o no más rentable. Digo, hoy, por ejemplo, quemar combustible derivado de residuos termina siendo más económico que quemar gas. Pero es una circunstancia. Pero hay, por ejemplo, generar energía de manera renovable, sea eólico o solar, por los montos de la inversión y las tarifas que hoy hay en el mercado, producto del costo promedio que hay en el mercado, no es más barato, es más caro. Y bueno, por eso te digo, a veces como sociedad tenemos que asumir que cuidar nuestro planeta no siempre es un negocio, no tenemos que partir de esa lógica, sino de pensar que es una responsabilidad. A lo mejor en algunos casos hay que invertir más dinero del que pensábamos para tener un mejor lugar para vivir. Claro, claro que sí. ¿Y cuál ha sido la recepción de la mayoría de los intendentes con que se juntó hoy? Bueno, igual que lo que me junté el otro día, y cada vez que vengo al departamento Colón, hay un entusiasmo por el tema y la preocupación por el tema. El tema de los residuos sólidos urbanos es un tema que preocupa a diario, teniendo en cuenta que Sierra Chica tiene un desarrollo, un crecimiento constante, fuerte, sostenido, y que no hay que dejar que nos gane ese avance sin tener resuelto este problema, ¿no? Pero además, insisto, hoy uno puede ver donde, digamos, el límite donde termina una ciudad empieza la otra, y donde termina Sierra Chica empieza Córdoba, por ende, y eso es el espíritu que estamos tratando de imponer de Cormecor. No podemos solucionar los temas como lugares estancos, sino tenemos que abordar la temática de manera integral, respetando la autonomía municipal, pero con un espíritu metropolitano. Es la única forma de dar una solución que nos beneficie a todos. Le reitero la pregunta para que quede bien claro. La idea es que desde Salsipuedes para arriba empiecen a formar parte de Comedecor, ¿o todavía no, Julio? Bueno, vamos a ver, estamos trabajando en un proyecto, la idea es que sí, eso tiene un costo de inversión y un costo de operación. Nosotros, mi compromiso con estos municipios es desarrollar la idea, desarrollar el proyecto, valorizar la infraestructura, valorizar a nivel de vehículos y maquinaria, que es lo que hace falta, y ahí ha salido, a ver, ¿qué van a poner los municipios? ¿Con qué nos va a poder acompañar la provincia y con qué nos va a poder acompañar la nación? El compromiso de Cormecor es trabajar y vamos a invertir en el proyecto para entregarle a los intendentes y que salgan. Y si se logra un acuerdo, nosotros empezaríamos a recibir en piedras blancas los residuos de esta. Bueno, estamos trabajando, es que juntar los residuos, generar una planta de transferencia para lograr volumen, digamos, municipios como La Granja, llenar un camión y llevar un camión hasta Piedra Blanca, hace inviable la gestión por el volumen. Entonces hay que concentrar todo en una planta de transferencia y luego llevarlo. Es lo que estamos trabajando, y bueno, eso lleva un proceso, tiene un costo de inversión y de operación. Ya te digo, para ahora estamos en etapa de investigación y armado de proyecto. Yo calculo que en 30, 40 días vamos a estar entregando el proyecto finalizado y valorizado para que los intendentes salgan en la búsqueda de los fondos para llevar adelante el proyecto. ¿Y el resto de los municipios de las Sierras Chicas que vienen trabajando con Cormecor, eso sigue tal cual? Tal cual, eso sigue tal cual. Siempre haciendo hincapié en tratar de llevarlo menos, porque ahora además, toneladas que ellos llevan, pagan. Todo lo claro. Que reciclen y hagan en origen no lo abonan, les sale más barato. O sea que también estamos trabajando sobre si que lleven lo menos posible. Julio Bañuelos, presidente de Cormecor, muchas gracias por estos minutos con la Nexo. No, por favor, un placer, hasta cuando ustedes dispongan. Gracias, abrazo. Hasta allí, Julio Bañuelos, presidente de Cormecor. Hoy estuvo una reunión importante con algunos referentes de...